Si vieran a qué ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieran a qué ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, eso está poniendo placa. Si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, eso está poniendo placa. ¡Ja! Lástima me daba al verla deambulando por el centro. Pensaba yo acá muy dentro, deambulaste cabulera. Lástima me daba al verla deambulando por el centro. Pensaba yo acá muy dentro, deambulaste cabulera. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa. Y se está poniendo placa por mala. Y se está poniendo placa por traicionera. Y se está poniendo placa a la mujer. Y se está poniendo placa con la misma ropa anda. Por traicionera. Y se está poniendo placa. Mala mujer. Y se está poniendo placa. Con la misma ropa. Y se está poniendo placa. Traidora. Y se está poniendo placa. Ya no te quiero. Y se está poniendo placa. Loca. Y se está poniendo placa.